¿Qué tal? Buenos días. Bueno, hoy ustedes están llevando adelante una manifestación contra este desmonte del impenetrable, ¿no es cierto? Sí, venimos de hace 2 días de bloquear una topadora que estaba trabajando en el impenetrable y hoy estamos a punto de realizar otro bloqueo porque, bueno, lamentablemente nosotros venimos monitoreando desde hace tiempo esta región, este valiosísimo ecosistema que todavía tenemos en nuestro país, que tiene 4 millones de hectáreas de bosques, que tiene especies muy valiosas, amenazadas, como el yaguareté, el tatucarreta, y de que viven 60.000 campesinos e indígenas. O sea que tenemos un ecosistema que está en peligro y que básicamente lo que está sucediendo es que se está desmontando y lo más triste de esta situación es que se está desmontando en zonas que, según la Ley Nacional de Bosques, serían zonas que no se podría desmontar. Son zonas que, si bien no son áreas protegidas, no es una reserva, es una zona de para uso sustentable del bosque. Bueno, el gobierno del Chaco viene autorizando desmontes, diríamos, encubiertos, ¿no? Son desmontes selectivos para ganadería intensiva, que en la práctica lo que queda es básicamente como una plaza, quedan 4 o 5 árboles y absolutamente nada debajo. Entonces, en la práctica, estas actividades que tratan de mostrarse como una actividad sustentable, en la práctica son un desmonte, con lo cual viola la normativa nacional. Y bueno, estamos preocupados porque vemos este avance de los desmontes en un área que, por lógica, no debería suceder esto, por ley no debería suceder esto. Y bueno, nos duele mucho porque recordemos que la ley de bosques fue una ley muy difícil de sacar. A fines del 2007 se juntaron 1,5 millones de firmas para que la ley saliera. Fue una presión muy grande de la sociedad civil y 4 años después vemos que los desmontes continúan y en zonas que no debería suceder, ¿no? Ahora, Hernán, esto que vos explicás, que aparentemente la causa es destinarlo a ganadería intensiva, ¿porque Chaco no tiene suficiente superficie para prácticas como estas? Sí, mirá, te comento, el Chaco tiene 2,5 millones de cabezas de ganado con 1 millón de habitantes, o sea que tiene un stock importante en relación con la cantidad de personas que tiene. Y por otro lado, tienen un plan de expansión de la ganadería para duplicar el stock en 5 años, ¿no? En 3 años, porque para el 2015 ya plantean llevarlo a 5 millones. Y la provincia tiene un montón de lugares donde podría hacer esto, digamos, porque hay un montón de tierra que no tiene bosque y que por supuesto podría desarrollarse la ganadería. Y por otro lado, inclusive con zonas con bosque nativo, no es que la ley establece que en ningún lugar de la provincia se puede desmontar. La provincia, cuando hizo la zonificación de sus bosques, en el marco de la ley definió unas zonas a donde se puede desmontar y zonas a donde no se puede desmontar. Las zonas donde se puede desmontar, estamos hablando de 1,5 millones de hectáreas. O sea que, podría desmontar inclusive en ese lugar, bajo la normativa nacional y provincial, y no estar autorizando desmontes en la zona del impenetrable, que son esas 4 millones de hectáreas, a donde ya se había comprometido a no desmontar, y está haciendo estos desmontes encubiertos, como te decía, porque si bien no arrasan absolutamente con todo el bosque, como te decía, dejan apenas 4 o 5 árboles en pie, y bueno, en la práctica eso no sirve en términos de bosque para nada. No es un bosque, ¿no? Porque perdemos casi todos los valores del bosque, solo quedan algunos árboles. Qué bárbaro. Hernán, Horacio Canilla tiene una pregunta para vos. Hernán, buen día. La pregunta es la siguiente, ¿no? Yo siento, y ustedes deben ser los que más lo perciben esto, que de tanto machacar, gracias a organizaciones como ustedes, la legislación está siendo más avanzada y más, ecuánime para lo que necesita el planeta. Sin embargo, los gobernadores parecen hacer pito catalán a todo esto, porque está el caso de Capitanich, que recién está citando, está el caso de las mineras con Gioja y compañía, Gioja que apareció varias veces ayer en un programa de televisión. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley va por un lado y la aplicación de la misma por otro. Mira, en este caso va a ser una interpretación de la ley que de verdad es ridícula y por otro lado es claramente intencionada para buscar encontrarle la vuelta y seguir haciendo este tipo de prácticas, ¿no? Como vos decís, sí, lamentablemente a veces se logra la ley, pero después cuesta mucho que se aplique. Claro. Tenemos esa situación en Argentina y la verdad muchas veces las provincias se amparan en esa aplicación un poco sesgada y por supuesto en ese caso dañina para el ambiente, en que los recursos naturales desde la reforma del 94 son de las provincias. Ahora, pareciera como que trabajaran como que cada provincia fuera un país aparte y no fuéramos parte de un mismo país. Y además los ecosistemas no reconocen fronteras, ¿no? O sea, no es que Cuando termina el Chaco, el bosque del otro lado es distinto. Del lado de santiagueño es igual, y por supuesto tenés que mantener una ecuanimidad o una coherencia en cuanto al manejo de los recursos, porque claro, lo que vos haces en el Chaco después repercute en otras provincias, la desertificación, el cambio climático y por supuesto las inundaciones que podés tener cuando perdés el bosque, que es una esponja natural. Entonces, lo que sería bueno es que de Nación también, con muchos de estos gobernadores que son afines al gobierno nacional, habría un acuerdo de posturas y un acuerdo de manejo de los recursos en pos de, por supuesto, la calidad de vida de las personas también, ¿no? Muy bien, es la realidad del país, ¿no? Triste eso. Hay leyes y los gobernantes dicen, no importa la ley, después hacemos lo que queremos. Y esto es un problema constitutivo de la Argentina, ¿eh? Esencial. Sí, Nelson, yo quería contarle que nosotros vamos a estar monitoreando la zona y que estamos, paramos una topadora, y por supuesto con todo el riesgo que significa eso y la situación complicada de ponerse debajo, adelante una topadora y después bloquearla, y vamos a seguir monitoreándola porque la verdad, de alguna manera estamos un poco hartos de que se haga la ley y no se cumpla. Así que lamentablemente salimos a hacer cumplir la ley que debería estar haciendo cumplir la provincia. Así que vamos a seguir monitoreando y vamos a seguir deteniendo topadoras si las vemos en las zonas a donde según la ley nacional no se puede, y de hecho estamos a punto de salir a detener otra que está trabajando, según lo que pudimos relevar, bien en el límite entre Chaco y Salteo, en el norte, estamos hablando casi al lado del Parque Nacional Copo, o sea, inclusive estamos hablando de que se autorizó un desmonte al lado de un parque nacional, con todo lo grave que eso significa, porque estás cortando el ecosistema y dejando el parque aislado como si fuera una especie de museo de lo que alguna vez fue el Chaco, ¿no? Hernán Giardini es coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace, esto que está pasando en el Chaco, ¿no? Este intento de desmonte del impenetrable, que significa ni más ni menos que una violación de la ley de la provincia. Hernán, muchas gracias. No, gracias a vos. Un buen día para vos.